Y nos vamos a adentrar un poquito en lo que está pasando en Estados Unidos y para eso vamos a hablar con el compañero Tomás Eliashev. Tornillo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy buenas tardes. Muy bien, che. Contanos un poco cómo está habiendo muchos casos de racismo, todo se desató con lo del caso Ferguson. Contanos un poco cómo está la situación. Bueno, por lo que hemos estado viendo a través de los distintos medios, tanto comerciales como alternativos, así como en las redes sociales, sí, lo que se está produciendo en los Estados Unidos es un enorme movimiento en contra del racismo. Claro. Digamos que el asesinato del joven Michael Brown, o Mike Brown, en manos de un policía, el asesinato de un joven negro en manos de un policía blanco, que sucedió hace 3 meses en Ferguson, que es un suburbio de St. Louis, en Missouri, al centro de Estados Unidos, ha generado una ola de protestas, ha sido la gota que rebalsó el vaso y que vino a poner en evidencia toda una situación que existía y existe, pese a que Estados Unidos tiene un presidente afrodescendiente como es Barack Obama. Las cosas no han cambiado estructuralmente, los jóvenes negros son quienes principalmente ocupan las prisiones de Estados Unidos, tienen muchas menos posibilidades de progresar económicamente y reciben un hostigamiento policial del cual ha habido muchos casos. Habría que analizar por qué esta vez sí se produjo un movimiento que va de costa a costa, o sea, desde la costa este a la costa oeste, en donde ha habido marchas y bueno, ha habido grandes movilizaciones en Ferguson que luego se extendieron a todo el país. Hace unos días un tribunal absolvió al policía acusado de disparar, de asesinar a Michael Brown, que estaba desarmado y que levantó sus manos cuando le dieron la voz de alto. Esta absolución generó que las protestas se radicalizaran. Bueno, ante las protestas desde un primer momento, la policía primero y luego la Guardia Nacional actuó de forma provocativa, generando que el dolor y la angustia que esto provocó se potencian. Entonces, bueno, hubo represión, hubo también saqueos, digamos, esto se les fue de las manos. Pero más allá de la imagen de los incidentes, etcétera, lo importante es que se está generando un movimiento que es comparable a lo que sucedió en la década del 60 con Martin Luther King. Y bueno, se decía que esto es como Selma, que es el lugar en Alabama donde se produjeron los incidentes famosos, donde, bueno, a las personas de color negro no los dejaban usar los mismos colectivos, sí, etcétera. Bueno, esto es comparable a lo que sucedió en aquel entonces. Así que este es un panorama general. A esto hay que agregar que en Cleveland, en Ohio, asesinaron los policías a un chico de 12 años que tenía en sus manos un arma de juguete. Bueno, lo asesinaron a sangre fría. Bueno, es un caso más de violencia policial que sufren las personas afrodescendientes en los Estados Unidos. Sí, y a todo esto, Obama, si no me equivoco, se pronunció no criticando el fallo judicial, sino que diciendo que iban a sostener lo que dijo el Poder Judicial, ¿no? Sí, el rol de Obama en esta situación ha sido pedir calma. Era muy fuerte ver las imágenes de él hablando y a pantalla partida en la televisión se podían ver mientras tanto los incidentes. Realmente no ha tomado una postura fuerte criticando lo que ha sucedido. Y el sistema judicial estadounidense protege mucho a los policías que hacen un uso de la violencia letal. Se lo considera como parte del trabajo, y en ese sentido, bueno, hay otros casos como el de Trayvon Martin en Florida, que fue asesinado por un vigilador privado que luego salió en libertad. Esto sucedió en 2012. Hay un caso reciente en Nueva York, un hombre negro, abuelo, que vendía cigarrillos en la calle, que fue asesinado. Esto pasó este año. También en Los Ángeles se registró otro caso, y así, si uno se pone a investigar, se va a encontrar con que en distintos puntos de Estados Unidos se producen asesinatos y que quedan impunes. Así que, bueno, es muy importante lo que está sucediendo y creo que el análisis que tenemos que hacer es que nosotros que vivimos en un país donde algunos candidatos y y los principales candidatos apuestan a poner cada vez más policía y a emular esta idea de Rudolf Giuliani en Nueva York, la famosa tolerancia cero. Bueno, este es el modelo violento de armar a la policía con armamento militar y genera estas consecuencias. Exactamente. Tomás, te agradecemos la comunicación y la claridad para comentarnos cómo estaba la situación en Estados Unidos y particularmente estas manifestaciones de la población negra y el reclamo de justicia, ¿no? Por estos hechos de impunidad policial, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias. Bueno.